Slinky Marinky Dinky Dink, Slinky Marinky Do, Amplitudes. Hola, ¿qué tal? Me he escapado un minuto para saludarte. Hola, oyente. Hoy he venido a contarte una gran noticia, y es que La Berenjena ha llegado a lo más alto. Somos el concurso podcast con más audiencia. Somos los mejores. Y tenemos nada más y nada menos que un oyente. Sí, has oído bien, un oyente. Y claro está, ese eres tú, nuestro querido oyente. Esto quiere decir que si dejas de escucharnos, no tendremos ningún oyente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si dejas de escucharnos, te cortaremos las pelotas, majo. Y si eres mujer, te pondremos unas y luego te las cortaremos. Bueno, amigo, esto ha sido todo por hoy. Recuerda este mensaje y que esto no es un podcast, porque está en tu mente. Participa en todos los retos. Envía audiomensajes a alvaromorala@yahoo.es. Escríbeme un email a alvaromorala@yahoo.es.